por supuesto, o sea, exigimos la libertad inmediata de Belén, que está presa por una situación absolutamente injusta generada por su condición de mujer y por su condición socioeconómica. Como campaña, o sea, repudiamos absolutamente el proceder del sistema médico que violó todos sus derechos como mujer que hace una consulta por su salud reproductiva y como paciente, violando el secreto profesional, sometiéndola a tratos inhumanos, degradantes y a torturas, porque, digamos, la hostigaron de una manera terrorífica durante la internación en el hospital ese de Tucumán. Y denunciamos también, por supuesto, el proceder del Poder Judicial, que no la defendió como correspondía y que la condenó en un proceso absolutamente viciado de todo tipo de irregularidades. Por esto, o sea, la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito exige la libertad de Belén. Una compañera de la campaña, Soledad Deza, que es abogada, miembro de Católicas por el Derecho a Decidir, asumió hace pocos meses la defensa de Belén al enterarse de esta tremenda injusticia por la que está pasando esta joven. Como campaña vamos a seguir luchando para que el aborto sea legal. El 30 de junio hemos presentado un nuevo proyecto de ley, porque si el aborto sea definitivamente fuera legal en todas las situaciones en la Argentina, esto no pasaría.